Roll. Venga, que casi no lo conseguimos, pero ya estamos aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Roxana Sáenz. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio número 412 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite desde San Pedro de Galanda. Ahí va, ya me he equivocado de orden. Que se emite por Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Galanda, all around the world, para toda la banda. Le repite San Pedro de Galanda las veces que haga falta. Hoy estamos arrancando el programa con una gente llamada Landlos. Y que tienen nada menos que cinco álbumes de estudio ya, no los había oído en mi puta vida. Son de Alemania, este quinto trabajo de estudio se llama Wildhund, perro salvaje. Y lo que escuchas, Lake Fantasy, Lago Fantasía, venga. Todos a flipar. Ya se va concentrando la tribu Ternasca y saludando, indicando que ya estáis a la escucha. La primera en hacerlo, nuestra terrajilla madrileña, Belén. Gruñendo. Y también desde la capital de España está el Chetos. Hoy Rocío nos saluda rapidito. Euskadi Goindarra desde Arrasate, desde donde escuchamos ayer el grupo que cerró el programa, el episodio número 411, de Potes, que dice que le han gustado mucho los de su pueblo. Claro que sí. Un poquito de Zaragoza está el que aparezca, ese Rubén desde Zaraguay. Más saludos desde los madriles, esa Tania. También aparece el Logroño Power con Diego. Tenemos también al amigo Armando, que dice que lleva una vida sexual muy ajetreada. Maño. También aparece el Nafarroa Fry desde Murchante, San Javier. Hoy nos vuelven a escuchar desde las Baleares. Ese Sebas del Rey Salitre, una de las bandas asociadas a asaltomataradiorock.com. Y por supuesto la sección de la sección Levante, el Comando Alicante, desde el CSA Magallanes, desde el barrio de la Florida, desde Alacant, Fer y toda la cuadrilla. A este episodio 412 le hemos titulado Kurt desclasificado. ¿Por qué? Pues ahora mismo te resuelve la duda Roxa Roxae. El FBI desclasifica los archivos de Kurt Cobain. Ahí nos han llegado vía teletipo, nos han mandado un fax, porque como no nos funcionaba internet, pues... Pero tampoco... Nos lo han mandado por fax. Pero y tampoco los teléfonos no funcionaban. O sea, nada, que... nada, ni el fijo, no nos funcionaba nada ayer. En fin, bueno, no me extraña que hubiese problemas ayer durante el directo, porque a las 6:30 de la tarde directamente nos quedamos incomunicados. Pues lo dicho, el Federal Bureau of Investigation desclasifica, la Oficina Federal de Investigación desclasifica los archivos de Kurt Cobain, que no sabía yo que el FBI había investigado esto. No sé por qué cojones los tiene que clasificar cuando no los han investigado ellos. Pues bueno, no esperéis que aporte ningún dato nuevo porque no lo hacen. En el increíble tocho de, atención, 10 páginas... Esos son los archivos de Kurt Cobain, 10 páginas. De las que consta el archivo se encuentran dos cartas en las que se instaba a los federales a investigar las causas de la muerte de Cobain, ya que podría tratarse de un asesinato y no de un suicidio. En la carta redactada en septiembre de 2003 podemos leer: creo que se puede estar cometiendo una gran injusticia. ¡Esto es una gran injusticia! No me han reaccionado para pasar palabras. Creo que se puede estar cometiendo una gran injusticia en el caso de Kurt Cobain. Les escribo con la esperanza de que me ayuden a presionar para que se vuelva a examinar su muerte. A millones de fans de todo el mundo les gustaría ver que las inconsistencias que rodean su muerte se aclaran de una vez por todas. Junto a estas cartas se encuentra la respuesta del FBI a la primera. Un FBI que, como te he comentado, no llegó a hacerse cargo del caso. Por eso me alucina a mí que sean ellos los que estén desclasificando. Tenemos en cuenta su preocupación sobre que el señor Cobain pudiera haber sido víctima de un homicidio. Sin embargo, para que el FBI inicie una investigación de cualquier denuncia que recibamos, debe haber hechos específicos que indiquen que se ha producido una violación de la ley federal dentro de nuestra jurisdicción. Dentro de estos archivos se encontraría el fax de la serie Misterios sin resolver. A mí siempre me ha gustado llamarla Misterios por Revolver. Un fax que envió al FBI en enero del 97, un mes antes de emitir su capítulo dedicado a la muerte del vocalista de Nirvana. En ese fax se podía leer: al menos un investigador privado de Los Ángeles, Tom Grant, que fuera ayudante del sheriff del condado de Los Ángeles, está convencido de que la versión oficial del suicidio fue un juicio apresurado. Lo que os decía, no aporta nada nuevo. La muerte de Kurt Cobain sigue siendo oficialmente un suicidio. Habrá miles y miles y cientos de miles de personas que pensarán que no. Y yo de verdad pienso que si Kurt Cobain está enterándose de esto, estoy convencido que piensa: dejadme tranquilo que estoy en el cielo. Evidentemente Kurt Cobain lo diría en inglés: I'm in heaven. Que es el título del segundo tema que lanza el actor y rockero californiano Andrew W.K. Segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, quinto de su carrera, titulado God is Partying. Dios está festejando o fiesteando, como prefieras. Nos llegan más saludos desde Nafarroa, Nafarroa Pride, desde Tudela concretamente. Ahí está ese Félix. Hombre, y desde La Mancha, que creo que es por donde para el amigo Emilio, el amigo Lokis, que también os saluda. ¡Opa! Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Que nos dice Lokis que ahora que se ha puesto a gobernar, bueno, ahora no, que ya estaba gobernando la Payuso, que es que se ha vuelto él para la capital. Ahora ya que está seguro que gobiernan los fachas, que vaya a pelear. Saludos también de nuestro Ternasco Miguel Inestable. Más Zaragoza está él. Y vamos a arrancar, estamos arrancando ya de hecho las novedades a casco porro. Y hoy lo hacemos de dúo en dúo. Arrancamos el bloque con un par de dúos. Concretamente guitarra y batería. Canadienses ellos, con 12 pesos a sus espaldas y petándolo en plataformas digitales. Estos son Cleopatrick, suena The Drake, que es su segundo sencillo. Nuevo. Estos no funcionan disco a disco, estos funcionan por canciones. Han nacido, son millennials y vamos, lo tienen clarísimo. 25 millones de escuchas en Spotify que tienen los ioputas, ¿sabes? Cágate. Bueno, Rosa Rosales, parece que hoy se nos escucha nuevamente de maravilla. Menos mal. En el CSA Magallanes que han tenido que bajar el volumen de los samples y todo, dicen, ¿eh? Mira, me acabo de inventar un eslogan. A Movistar se le va a acabar. Está también recién conectadito ese Pedro Megacillion Black Bomber desde Gelbierzo. Tengo las abarcas rotas y el pantalón sin culera y el bolsillo sin un duro yole y yole yole mañana en invierno se me espera. La televisión es nutritiva. Segundo dúo, os lo tenía prometido y ahí están. Ahora, bajo y batería, de Chicago, los hermanos Loeffler. Tras 10 años de silencio, han llevado a su formación a la mínima expresión para lanzar su séptimo larga duración. Ellos son Chevelle. Ese nuevo disco que les ha costado nada más y nada menos que una década alumbrar se titula Niratias. Y escuchas el single más reciente. Este titulado Mars Simula. Saben latín estos muchachos. Oh yeah, pequeños de razón. La Catalonia griva asoma a SDS. Nos comenta Pedro que en un pueblo lo mejor es internet por radio. ¿Qué te crees que tenemos nosotros aquí? Más que internet por radio, pero internet por radio de mierda. Porque tú tendrás 80 megas. Nosotros no tenemos ni uno de subida. 0,70 y pico. Pero insisto, por el puto Movistar que se le va a acabar y por el culo, como dice Loki, le van a dar.

cerramos bloque con Thrash Metal Old School. Esto es The Last Victim, la última víctima del adelanto de Behind the Musgo, el EP debut para este combo Thrasher Spaghetti llamado Graver. Trastellini, dice Loki. Trastellini, que hace que se te caigan los calzones. Elías, de los Ratones Colorados, otra de las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock, junto con la Radio Line Rock. Ahí está la escucha, ¡sí señor! Media pasada. minuto más, minuto menos. Que se me antoja a mí que los italianos estos en Graver, que son, deben ser de la parte de Italia que conquistó la corona de Aragón, porque han acabado la canción. ¡Oh! Si hubiese sido riau, riau, ya podría haber sido cualquier otro lado. Bueno, vamos a ir a por la bizarrada, es el momento deseado, la sección de secciones, y hoy la cosa va... Pues no sé de qué va, no tiene un nexo común. Pero tenemos los titulares muy majos y divertidos, como siempre. Ya sabéis que la realidad supera a la ficción. No nos hace falta el Mundo Today para reírnos a gusto con las chorradas que pasan a diario all around the pinche planeta. Vamos con el primer titular, Roxana Rosaen. Crean una sartén gigante para skaters. Para skaters. Skaters. Ay. Virgen santa. La de cosas que iba a cocinar, pichote, digo, chicote. La de cosas que iba a cocinar en semejante sartén. Un pueblo estadounidense de menos de 500 habitantes ha añadido una sartén gigante con dos huevos fritos y todo, y bacon también, a su sorprendente pista de skate. Lo de los monopatines, vamos. Esta loca pista de monopatín se le ocurrió al artista John Hilding para una instalación en el parque de Wilkinson, una localidad situada a 50 kilómetros de Seattle. Atentos a las cifras. El curioso elemento de cocina mide 12 metros de diámetro, con unos huevos de casi 4 metros de diámetro también y más de 500 kilos de peso. Vamos, que los de avestruz parecen los de codorniz a escala, ¿sabes? En un principio, el diseño también traía una espumadora gigante. Una espumadera gigante. Pero para abaratar costes se eliminó este elemento. Y además es que era una chorrada, porque como los huevos están agarrados con hormigón, no se les puede dar la vuelta. Claro, pongan la espumadera que muy cara, y además lo dicho, no los vamos a despegar. Se han agarrado ya, hemos echado poco aceite. El señor este, John Hilding, de 73 años, profesor en Seattle y firme defensor del skateboard, ha cumplido por fin su sueño, que le ha costado más de 4 años porque ha sido financiado íntegramente a través de una plataforma de crowdfunding. Joder, pues sí que iban donando lentamente, ¿no? Ha sido una campaña de desgaste más que de crowdfunding. Mira, nos entran más saludos desde la Cataluña, creo. Ahí está la escucha ya, Mickey Rey de los Rat Penat. Que por cierto, dentro poco saca un nuevo videoclip y aquí que escucharemos ese tema bien seguro, porque el amigo Mickey me lo va a hacer llegar. Vamos, estoy convencido. Bueno, pues la sartén está de los huevos, nunca mejor dicho. Será el sueño de este señor, pero a mí me parece otra ocurrencia chorras entre tantas y tantas tonterías. Tonterías, que es como se titula esta canción, y no es lo que nos cuentan los amigos de Sexy Zebras. Calle Liberación llevará por título el quinto LP del Power Trío de Hortaleza. Este tema, Tonterías, ha sido elegido como adelanto y presentación. Sexy Zebras, ponte unas mallas de las mulas de la sabana africana y siéntese sexy.

¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! División de opiniones, pero ambos casos dicen que es tonto. Los formatos de las promociones nunca dejan de reinventarse hasta el punto de que incluso hay personas que se ofrecen a llevar publicidad en su cuerpo permanentemente. Así lo ha hecho el gilipollas de Egor Onopko, un bloguero de Vladivostok que se puso hasta el culo de vodka, no, conocido como Onoconda, que anunció hace semanas que iba a poner a la venta huecos de su piel para quien quisiera publicitarse. Y sí, primero, previamente, se había puesto hasta el culo de vodka. Porque si no, no lo entiendo. Cuando lo comentó, nadie pensaba que fuera a cometer tal locura. Pero recientemente ha mostrado que no solo lo ha hecho, sino que ha conseguido 10 clientes y ha ganado, gracias a ello, alrededor de 1 millón de rublos, más de 11.000 euros. O eso pretende hacernos creer. Onoconda confesó a sus seguidores que se había inspirado en el creador digital Jan Stachewicz, especialista en hacer que los blogueros destaquen, y quien se convirtió en su primer cliente. Ah, pues igual sí que... Porque como hay tontos a todas caras, pues sí. Igual lo ha conseguido. Este diseñador compró un espacio en el cuello de Egor, mientras que el resto de compradores colocaron su publicidad en otros lugares que el joven ruso no ha mostrado. Entre los diferentes clientes están algunas empresas e influencers de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que querían poder tatuar los nombres de usuario de sus perfiles en redes en la piel de este bloguero. De hecho, según contó el propio Egor a los medios rusos, había muchos más interesados en conseguir un pedacito de su pancarta corporal permanente y tuvo que rechazar algunas ofertas. Además, el acuerdo lo firmaron mediante un contrato que estipulaba que Egor nunca podría tapar esos tatuajes con otros y que siempre debían estar visibles. Pues oye, ya que lo ha conseguido, ya que se ha puesto con esta estupidez, que haga algo bueno con ella y que se tatúe, yo qué sé, un anuncio para erradicar la... malaria. Sí. Malaria. Es que me venía bien esta enfermedad porque es como se titula este tema que está escuchando de los LA Guns. Bueno, los LA Guns, que ya sabéis que están a la greña desde hace tiempo. La parte de la dividida banda angelina conformada por Phil Lewis y Tracy Guns acaba de anunciar que en julio publicarán un álbum en vivo. Cooked and Loaded Live, guisao y cargao en vivo será su título, y lo presentan con este tema, con Malaria, uno de sus clásicos. Yeah. Comentario de Des al hilo de la última bizarrada. ¡Tonto! Y Pedro lo cuenta. A mí me dijo mi jefe una vez que me daba 400 pavos y me tatuaba el nombre de la empresa. No niego que me lo pensé unos minutos, pero lo mandé a tomar por culo. Rubén dice que se tatúe a saltomataradiorock.com. ¡Wow, yeah! Y Caroline que le dice a Tania, diles que si me van a decir algo, que gracias antes de que me lo digan. Pues mira, te vamos a hacer un encargo. Grábanos otro gro de los tuyos, pero que dure más de 3 segundos, por favor. Que es que el otro dura, no dura ni un segundo y cuando lo voy a poner prácticamente ni se escucha. Porfa. Caroline, te vamos a poner el gro de Des otra vez para que sepa más o menos por dónde tiene que ir. Así, al estilo Des, va. Al estilo de Tu Crush. Espero que hubieseis comido ya y que con la bizarrada de los huevos fritos, aunque fuesen de hormigón, no os haya entrado mucha hambre. Aunque probablemente con la guarrada del de los tatuajes se os haya quitado. Pues hemos echado un buen ratico nuevamente este martes 11 de mayo, pero que sepas que tienes una excelente programación en la radio online del rock en asaltomatarradiorock.com si te quedas en sintonía. A continuación nuestra, mi buen amigo y mejor locutor David Calderón y su programa Trovador Urbano. A las 7 de la tarde, desde el pueblo de Rocío, desde Arrasate, desde Mondragón, concierto para ellas y ellos con Chema Sánchez. ambos dos en rigurosísimo director. A las 21:00 hora Madrid, ya sabéis, siempre guiaros por el horario de la capital de España, están el gran Pedro Barroso y su Time Rock Revisit. Y a las 22:00 nuestra encantadora de serpientes, nuestra Merche Mercedes Herrada y su mixtape, que además os adelanto, excelentes noticias, la semana que viene vuelve a hacer programa nuevo. Pero el de hoy no lo perdáis, que no lo habéis escuchado y está de puta madre, seguro, lo hace Merche. Y por supuesto no me puedo dejar al gran Paco Pepe Gil y su plástico elástico que hace acto de presencia, aparece en nuestra parrilla a las 23:00. El relleno. Un poquito de blues rock, amiga, amigo de la noche, si no estás escuchando en podcast. Reading the signs, you write in your silence. Hoy nos tocamos con esta baladita que da nombre al sexto álbum de estudio del guitarrista y compositor catalán Edu Quindós. Este Shine, Brillo, es el segundo sencillo de este nuevo trabajo que ya estás disfrutando mientras te toca suavemente. Shine, shine tonight. They wanna hear you, you are the star. Oh, mama, mama. Feel in their eyes all your old tears. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanfer de Calanda. Sign your name here. Let's get to work. What a wonderful. Mira, ya sé quién se va a tocar por la noche. El amigo Javi Truman, Logroño Power, que nos escuchará desde el curro en la madrugada. Prepara el papel higiénico. The glitters is gonna be gold. Shine, shine tonight. For you that much is clear. Oh, oh, oh.